me enamoré de ti. Continuamos en Noches Románticas. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo sin aquí nada decirte. Lo que a diario voy sintiendo por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, es la melodía que acabamos de escuchar en voz de este grupo chileno llamado Los Ángeles Negros. Y bueno, seguimos adelante con la programación. Ahora vamos a escuchar a Los Terrícolas. Los Terrícolas con esta melodía que llevan por nombre Hoy Te Confieso. Esta melodía que acabamos de escuchar de Los Ángeles Negros y la siguiente que vamos a escuchar de Los Terrícolas fue solicitada por mi estimado Carlos Alcalá, que bueno, nos solicitó esta canción a través de la página de Noches Románticas. Y gracias, mi estimado Carlos, por solicitar estas melodías. Y bueno, espero ya hayas quedado complacido. Seguimos aquí en esta noche romántica más y seguimos escuchando, o vamos a escuchar, a Los Terrícolas con esta melodía que lleva por nombre Hoy Te Confieso. Seguimos adelante con una noche más, una noche romántica. Pase, no es preciso buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. En los

esas horas de hablar y de hablar y volver a aquel lugar donde el tiempo solía jugar preso en mi propia piel, preso sin causa. ¿Cómo le hacemos para liberar las almas? Hey, yeah, yeah. Cuando hay amor todo se soluciona. Dicen los sabios que no se equivocan. ¿Cómo le hacemos si nunca dejamos de amar? Oh. ¿Qué tal si traigo dos copas de vino? Un beso, una caricia, un cariñito. El primer paso para rescatar lo que perdimos. ¿Cómo recuperar esas horas de hablar y de hablar? Volver a aquel lugar donde el tiempo solía jugar preso en mi propia piel. Hacemos para liberar las almas, presa en su propia piel, presa sin causa. ¿Cómo pagamos si una vez esta fianza? Hacemos para liberar las almas, presa en su propia piel, presa sin causa. ¿Cómo pagamos una vez esa fianza? ¿Y cómo pagamos una vez esa fianza? Ovi Bermúdez se hace presente aquí en Noches Románticas con esta melodía que lleva por nombre Preso en mi propia piel. Y bueno, seguimos adelante, ahora vamos a escuchar al nacido en Aguascalientes, este cantautor. Estamos hablando de José María Napoleón, el cual nos va a deleitar con uno de sus grandes éxitos, 30 años. Esta canción va a ser interpretada a dueto con Beto Zapata. Y bueno, vamos a deleitarnos escuchando esta dulce melodía. Y bueno, espero la disfruten. Seguimos con más aquí en Noches Románticas. Porque faltan palabras para decirte, porque sobran razones para explicarte, porque cuento los días de aquí hasta mayo, porque pasa la vida y te sigo amando, porque tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando.

hacia el frente. No recuerdes todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Oh, mi vida, a tu lado. Nuestros ojos si brillen mañana, y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego. Ni un solo momento se esfuma el miedo. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui. Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente. No recuerdes todo lo que no te di. Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces. Y perdona si algún día pretendí cada día junto a ti. Y es que quedan tantas cosas por contarte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Oh, mi vida, a tu lado. Alex Ubago nos acaba de deleitar con este gran tema que llevó por nombre A Gritos de Esperanza. Así, con este tema prácticamente hemos llegado a la finalización de esta emisión de jueves, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando en esta emisión. Gracias por solicitar sus melodías a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ya prácticamente la comunidad romántica ha ido creciendo poco a poco, ya somos más de 200 personas y bueno, esperemos y se vayan sumando un poco más. Así que bueno, recomienden la página con sus familiares, conocidos y amigos. Los voy a dejar con esta última melodía. Esto es de José José a dueto con José Feliciano, los cuales nos van a deleitar con esta melodía que lleva por nombre Por Ella. Con esta canción vamos a llegar a la finalización de su programa de jueves. Nos estaremos escuchando el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 11 de la noche. Y bueno, el día lunes tendremos sorpresas, ya que tendremos una entrevista con la locutora de Radio Recuerdo 90.3, Livia del Toro, el cual, bueno, vamos a saber más de ella, de toda su trayectoria, y espero y les agrade. Así que el día lunes estén muy atentos a la transmisión de su programa Noches Románticas. De mi parte ha sido todo. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos Manuel Rodríguez. Antes de ir con la melodía, los voy a dejar con este poema que lleva por nombre Contigo. Este poema es autoría de Luis Cernuda. Esto que dice así: mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. Y mi vida, dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú? De mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.